8 minutos de las 12 del mediodía, nos vamos a la información policial. Estamos en comunicación con el subcomisario Pablo Gallo. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Buen día, Mónica, para vos y para la audiencia. Muchas gracias por atendernos en esta mañana, Pablo. ¿Tenemos novedades del fin de semana? Bueno, sí, en el día de ayer, en horas de la mañana, se recepcionó una denuncia a una persona de sexo masculino, el cual refiere haber sido agredido por un grupo de menores y algunos mayores también, en inmediaciones de la plaza principal de nuestra ciudad. Así que, bueno, por ese motivo se iniciaron actuaciones, caratuladas lesiones leves, con la intervención de la Fiscalía de la doctora Patricia Ortel. La persona agredida sería oriunda de la ciudad de Tapalqué, bueno, y una vez de haber realizado la denuncia, se retiró hacia su ciudad. Y con respecto a los agresores, algunos de ellos se encuentran identificados. Perfecto. Hasta allí las novedades entonces, Pablo. Hasta ahí las novedades. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego.